Hijito mío, hoy quiero estar contigo. He dejado mi rebaño para escucharte y abrazarte, porque eres mi oveja predilecta y me duele mucho que no seas feliz. Quiero que analicemos juntos cuáles son aquellas actitudes que te han separado de mí. Pon todo tu corazón y haremos de este momento de reflexión un momento de amor que cambie tu vida. ¿Cuántas veces me has negado? Quizás lo hiciste cuando te aconteció aquella desgracia en donde renegaste de mí y dudaste de mi ayuda y mi poder. Quizás me negaste aquella ocasión en donde hablaste mal de mí o de la iglesia, o cuando criticaste a alguno de los sacerdotes y pastores que yo elegí. ¿Acaso me negaste cuando te alejaste de mí? ¿Cuando buscaste la Eucaristía y no estabas limpio? ¿O quizás lo hiciste por costumbre y no por amor? ¿Me has negado cuando preferiste el camino de la comodidad y la pereza al camino de la oración, el sacrificio, los sacramentos? ¿Acaso lo has hecho? ¿Me ofendiste cuando utilizaste mi nombre sin respeto, cuando mentiste o quizás cuando juraste por mí? ¿Me ofendiste cuando juraste ante mí para hacer algún mal y no reparaste tu error? ¿Me has ofendido cuando escuchaste alguna blasfemia o un acto de injusticia y no actuaste como un cristiano? Hijito mío, ¿realmente amas a la iglesia que fundé y de la que eres parte importante? Si acaso amas a la iglesia, ¿por qué dudas de ella y sus mandatos? ¿Realmente te confiesas buscando cambiar o justificas tus pecados? ¿Realmente buscas evitar caer en tentación o simplemente te acoges a mi misericordia y sabes que volverás a pecar de nuevo? ¿Has callado algún pecado grave por vergüenza y vuelves a comulgar sabiendo que no estás limpio? ¿Acaso no te das cuenta que estás comiendo tu propia condena? Mi pequeño, ¿qué tanto amas a tu pareja? Si la respetas, ¿por qué discutes con tu pareja delante de tus hijos? ¿Por qué buscas quitar la autoridad, contradecir o reprender? ¿Acaso quieres que tus hijos te quieran más a ti que a tu cónyuge? ¿Realmente amas a la pareja que elegiste? Entonces, ¿por qué no buscas continuamente renovar el cariño que los unió, buscando el vencer la rutina? ¿Acaso buscas día a día enamorar a tu cónyuge? Si de veras la amas, ¿qué tanto procuras estar con tu pareja y tus hijos? ¿A quién dedicas más tiempo? ¿A ellos? ¿O a tus amistades? ¿O a tu trabajo? ¿Qué tanto amas a tu familia? Si los amas, ¿qué tanto los has ayudado? ¿Te consideras que eres un ejemplo de amor y servicio en tu familia? ¿Acaso te comportas como un seguidor mío? Hijo mío, ¿amas a todos mis hijos como si fueran tus hermanos? ¿Realmente los amas? Si ves a todos mis hijos como tus hermanos, ¿por qué has dejado de hablarle a esa persona con quien peleaste? ¿Le has deseado algún mal a alguien? Hijito mío, ¿te has dejado dominar por la ira? ¿O recurres a la violencia con frecuencia y has causado daño a alguien más? ¿Te has puesto a pensar que quizás con tu modo de vestir, tu forma de comportarte, ha sido ocasión de que tu prójimo peque? ¿Qué tanto has buscado el bien del prójimo avisándole del peligro material o espiritual en que se encuentra, o corrigiéndoles de forma fraterna? ¿Has traído a tu mente pensamientos impuros o recuerdos deshonestos y te has entretenido con ellos? ¿Has asistido a lugares que te han puesto en ocasión próxima a pecar? ¿Acaso piensas que nunca caerás? ¿Buscas tentar al pecado? ¿Te has entretenido con miradas y pláticas o actos impuros, o lo has rechazado? ¿Tienes amistades que te acercan a pecar? ¿Estás dispuesto a dejarlas? ¿Has faltado con el pensamiento o en obra la fidelidad en tu noviazgo o matrimonio? ¿En qué basas tu planeación familiar? ¿En el amor o en el egoísmo? ¿Estás dispuesto a tener los hijos que te mande y que puedan como pareja cuidar? ¿O planeas tu familia en base a tu bolsillo? ¿Realmente tu relación sexual es un momento de comunicación espiritual y corporal, o simplemente es una relación de lujuria y pasión para satisfacer tus necesidades? ¿Buscas tu satisfacción o la de tu pareja? ¿Crees que apruebo tus relaciones? Mi pequeña oveja, la más pequeña de todas, ¿alguna vez has robado a alguien? ¿O quizás has perjudicado a los demás con engaños, robos o trampas? ¿Acaso has restituido el daño? ¿Has cobrado y pagado injustamente? ¿O has abusado del descuido o ignorancia de tu hermano? ¿Gastas más de lo que ganas? ¿Estás poniendo en riesgo tu salud y el bienestar de los tuyos por buscar tener más? ¿Qué tanto de tus bienes los pones al servicio de tu prójimo? ¿Ayudas a la iglesia? ¿Ofreces lo que tienes o lo que te sobra? ¿Pagas tus impuestos o buscas evadir tus compromisos aludiendo que tu gobierno es corrupto? ¿Qué tanto sientes apego al dinero, poder o el tener? ¿Acaso te tienen esclavizado? ¿Acaso el no tener te hace infeliz? ¿Has dicho mentiras? ¿Has calumniado? ¿Habitualmente dices mentiras piadosas? ¿Acaso has reparado el daño que has hecho? ¿Has hecho juicios, chismes, calumnias contra tu prójimo y sin piedad los comentas con los demás dañándolo? ¿Acaso has revelado secretos importantes de otros descubriéndolos y dañándolos? ¿Qué tanto buscas hacerle daño a los demás? ¿Por envidia o coraje? Porque tú no tienes o no has logrado lo que tu prójimo ha realizado. ¿Realmente aprecias a los que te rodean? ¿O vives con una máscara diciendo lo que no sientes y actuando falsamente? ¿Buscando amistades por conveniencia? sé que has fallado. Sé que en muchas ocasiones has intentado evitar el pecado, pero caes continuamente. Jesús murió por ti para salvarte. Él fue clavado en el madero para que tú pudieras vivir. Analiza, hijito, el porqué de tus fallas. Encuentra en tu corazón todas aquellas cosas que te alejan de Dios y que te hacen sufrir. Solo tú puedes decidir el dejarlas. Recuerda que Jesús siempre estará a tu lado para ayudarte. Y recuerda que sobre todas las cosas, Jesús te ama y te amará siempre, hagas lo que hagas.